Ya estamos en las 10:33 de esta mañana en vivo, ya con 26 grados de temperatura, viento del sur a 8 kilómetros por hora. Bueno, la nubecita esa finalmente pasó, exactamente. Vamos a tomar contacto con el ingeniero José Luis Salomón, el intendente de Saladillo. José, buen día. ¿Cómo te va, Carlito? Muy bien, buen día. La verdad que bien. Bueno, ayer con una jornada complicada, con nos faltaba un poquito los fluidos. Bastante, y en algunos casos sobraba. Por cloaca sobraba y por agua faltaba. Claro, fluidos de electrones y de H2O faltaron ayer. Tremendo, tremendo. Ayer fue tremendo. Lo único que faltaba es que lloviera fuerte y ya era completo. Porque el basural que no podemos pagar el fuego y el agua que no tenemos y las cloacas que se nos rebalsa. La verdad que estaba completo. Pero bueno, forma parte de este esquema. Que algún día, ojalá el verano que viene, estemos hablando de otras cosas con vos. Pero claro, este verano ha sido y va a ser complicado. La verdad que no quiero transmitir tranquilidad en cuanto a que estamos ahí al lado de las cosas, tratando de resolverlo. Como te decía fuera de micrófono, tenemos hoy las 17 bombas funcionando, gracias a Dios. Teníamos dos que estaban fuera de servicio, lo hemos logrado recuperar con mucho trabajo de parte de la gente de Obras Sanitarias. Ahí a cargo de María Lencoya, al lado del pie de cañón. Estamos tratando de, por supuesto que el sistema de agua no está funcionando como debe funcionar, no tenemos medidores, como lo tuvimos en algún momento. El medidor no es joder la vida de la gente, sino tratar de equilibrar el uso racional del agua. Es caro consumir agua y hay que tratar de racionalizarlo al máximo para que la gente lo use para que realmente lo precise, no para lavar un auto, claro, o para llenar la pileta. Bueno, esas son las cosas que de a poquito tenemos que ir trabajando. Mucha conciencia durante todo el invierno, mucha concientización, empezar otra vez a recolocar medidores de agua, que carísimo, el sistema de medición no es barato, pero creo que es fundamental en los 4 años que viene estar en una mejor situación, mejorar y si es posible agregar algún pozo de explotación más, pero hoy no podemos cambiar las bombas porque si paramos una bomba para cambiarla, claro, se lleva 2 días y perjudicamos el sistema. Controlar mucho más la explotación del agua, porque en algunos casos tuvimos alguna broma de mal gusto en 3 o 4 bombas que bueno, que se paraban y no sabíamos por qué motivo, aparentemente lo hacían a propósito, tuvimos que guardar un poco más con seguridad los lugares, estar muy atento con el corte de luz, vos me daba alguna idea ahí, bueno, ojalá lo podamos explicar. Estamos reparando la topadora de vialidad para en los próximos días empezar a rellenar con tierra y tapar, ¿no es cierto?, el basural para evitar que los vecinos sigan perjudicándose desde el punto de vista del humo y todo lo que eso significa y la contaminación ambiental que eso implica. Así que bueno, tapando, estamos más como bomberos que como intendente, la verdad, en esta etapa. Pero ojalá para febrero o marzo estemos como intendente, claro, tratando como bomberos, ¿no? Claro. Claro, es una etapa complicada la época estival. José, una de las cosas que reiteradamente veo en las redes sociales, tenemos mucho contacto nosotros con los vecinos de Saladillo a través de las redes sociales, fundamentalmente a través de Twitter, que es bastante habitual, de Facebook, perdón, que es bastante habitual en la ciudad, inclusive en el Facebook personal mío, de quejas de vecinos que en ese momento no tienen agua y ven cómo el vecino de 50 metros, 100 metros, está regando la vereda, lavando el auto. ¿Alguna medida se pide y piden? A ver si se puede tomar alguna medida con estas cuestiones. ¿Hay previsto algo sobre este tema? No, estamos trabajando mucho con el tema de bromatología, seguramente, obra sanitaria y la parte de obras públicas, estamos diseñando algo de manera tal de que la gente entienda, a ver, se puede regar si vos tenés una bomba, se puede lavar un auto si vos tenés una bomba, se puede llenar una pileta si uno tiene una bomba específica, claro, más allá de que la napa evidentemente se deprime porque esto es natural, pero bueno, no se perjudica en forma directa. El tema está cuando vos usas consumo de red, ¿no es cierto?, para esas cosas. Claro. En forma, o una bomba directa conectada, vos pones una bomba directa conectada a la red, evidentemente el al lado, en el momento que chupa, se siente perjudicado, imposible. Ahora, si vos tenés un tanque cisterna, o sea, el agua de red, con la presión mínima va al tanque y bombeas del tanque, no lo perjudica al vecino. O sea, hay soluciones técnicas, requieren un poco más de inversión, por supuesto, un pozo, pero se invierte una vez y además no se perjudica a nadie y se beneficia. Pero bueno, no todo el mundo tiene la posibilidad de invertir en una bomba, no todo el mundo tiene posibilidad de invertir en una bomba de explotación de subterránea, no todo el mundo tiene la posibilidad de invertir en un tanque cisterna, ¿no es cierto? Entonces, son las cosas que por ahí de a poco hay que ir tomando conciencia para que la gente entienda que, bueno, que esto es cuestión de ser solidario con el vecino, con el otro, o sea, no, el problema del agua y del medio ambiente no es me salvo yo y perjudico al resto, porque en el fondo con el tiempo también nos perjudicamos todos, ¿no? José Luis, ¿esto tiene solución en el transcurso? Suponete que nos aguantemos este verano así y las cosas mejorando de a poquito, pero ¿habrá posibilidad ya para el año que viene que no hablemos de este tema que venimos hablando desde hace 24 años? Es que yo no quiero hablar más de este tema. A mí me interesa que el año que viene estemos hablando de otro tema, de cómo construir un nuevo parque industrial, de cómo generar fuente de trabajo, de cómo desarrollar, no sé, algún emprendimiento puntual para Saladillo, de cómo mejorar el sistema de las rotondas, el corte de pasto y el embellecimiento de la planta urbana, la infraestructura urbana, mejorar el sistema circulatorio en la planta urbana. O sea, esas cosas son las que yo quiero estar resolviendo en el poco tiempo, la repavimentación del pueblo, la mejora de lo que es el vivero de Cazón y estar a ver cómo podemos seguir produciendo mucho más de lo que estamos produciendo. Esas son las cosas que tenemos que hablar en poco tiempo. No podemos seguir hablando de la escasez de la prestación de los servicios públicos, ¿no? O sea, hoy yo quiero cortar pasto de la rotonda, que cada vez que veo va creciendo el pasto y consulto, bueno, un problema nacional, el nacional le otorga permiso local, el local no hace lo que tiene que hacer porque no le pagan y nosotros no podemos intervenir. Y la verdad que lo que estamos haciendo es afeando el pueblo y a mí no me resuelve el tema, ¿no? Y si consulto el servicio urbano, tenemos muy poca maquinaria. Bueno, estas son las cosas que en poco tiempo, este año yo quiero empezar a invertir en equipamiento municipal, tener, no te digo el mejor equipamiento de la zona, pero el mejor que yo pueda tener, ¿no? Claro. Salir de este cuello botella y en febrero o marzo estar pensando en qué leasing nos podemos meter, en qué crédito nos podemos meter para poder tener buenas motorizadoras, buenas cortadoras de pasto, buen camión, buen destructor, buena barredora que no ensucie más que lo que barra, ¿no es cierto? buen compactador. Estas son las cosas que nosotros tenemos que estar pensando, ¿no es cierto?, en el futuro. Pero sí, la verdad que estamos hoy tapando de alguna manera baches. Estamos dedicando, vuelvo a repetir, a tapar baches y no a repavimentar. Yo quiero empezar a repavimentar, ¿no? Claro. La calle de acá atrás de la Abre de Toledo, emblemática. Si queremos visitar la luna, pasemos un ratito para irnos a ver la luna. Lo mismo Taborda casi Rivadavia. No hace falta viajar a la luna, lo podemos recorrer acá al lado. José, y estaba escuchando que decías, pasaste un listado de máquinas y de herramientas que en los últimos 24 años vimos que las estacionaban enfrente de la municipalidad, que se compraban máquinas, que se ponía el año, que se ponía la gestión. ¿Qué pasa con todo ese parque automotor en el cual gastamos tanto dinero? ¿Qué pasó? ¿No está más? El parque en algunos casos está, pero está obsoleto ya. Está vencido en cuanto a tiempo, recontra amortizado en el tiempo y la verdad es que hoy requiere una inversión importante, una reinversión. Hace mucho que no se compra motoniveladora y las pocas que hay, algunas son buenas, están andando, y las que son viejas son las que estamos reparando permanentemente. Tenemos gran cantidad ahora de motoniveladoras reparadas que hemos logrado hacer funcionar, y algunos camiones también que estaban complicados. Pero bueno, eso es lo que está haciendo Taller Mecánico, todo lo que es la parte mecánica está trabajando muy bien, intensamente. Ahí lo tenemos el ingeniero Sergio Pochi, ingeniero mecánico, haciendo un trabajo de mucho trabajo de ingeniería, viendo qué es lo que conviene reparar, qué es lo que no conviene reparar, qué motor conviene, ¿no es cierto?, hacer nuevo, qué motor conviene hacerlo funcionar como está. O sea, esas son las cosas que me parece que hemos incorporado ahí, mucho conocimiento técnico y profesional que nos viene muy bien, ¿no? Y por supuesto que ya le hemos planteado que vaya imaginando un plan de reinversión de equipamiento, más allá del costo, porque son costos excesivos que nosotros no tenemos forma de afrontarlo. Cuando hablamos de cualquier equipamiento, estamos hablando de 2-3 millones de pesos, cualquier equipamiento mínimo, importante, por supuesto, ¿no? Entonces, si vos invertís con pocos equipos, estás en casi 15-20 millones de pesos, con muy pocos equipos, ¿no? pero bueno, es necesario hacerlo en poco tiempo. No podemos tener un solo retroexcavador en una ciudad donde se nos inundó hace poco tiempo. No podemos tener un solo retro para mantener canal y además mantener el sector rural. Es importante en esto ir invirtiendo para tener mucho más equipamiento. Hoy tenemos hasta problemas de movilidad de camionetas. Hoy tuve que hablar con el Defensa Civil, que nos preste la camioneta para, porque está afectada la Defensa Civil, y bueno, mientras no haya problema, está parada. Tuvimos que afectar la camioneta de Defensa Civil para los trabajos propios nuestros, ¿no? Porque si queremos mantener los canales limpios del 31, como empezamos a hacer, y desestructurar de alguna manera algunos taponamientos que tenemos, y hay que moverse, o sea, el encargado del tema tiene que moverse de un lado para el otro, bueno, o llevar un motor, trasladar un motor al interior. Y las camionetas que tenemos están alguna afectada al sector rural, otra afectada a tal tema, o sea, nos está faltando equipamiento, ¿no? Y esas son las cosas que tenemos que reinvertir en poco tiempo. Seguro. José, bueno, yo soy parte de la comisión del Radio Club y estábamos hablando del tema de Defensa Civil el otro día precisamente, y quería decirte de parte de toda la gente del Radio Club que estamos a disposición para lo que necesite para Defensa Civil, porque viste que se estaba hablando de que hay posibilidades de que enero sea un poquito llovedor. Sí. ¿Cómo está la situación hoy de Defensa Civil? Defensa Civil, hay un encargado hoy que está a cargo del área, que es Aldo Sánchez, que está trabajando, que venía desde la gestión anterior trabajando en el tema. No lo hemos tocado hasta ahora el tema. Yo tengo un cargo previsto ahí que todavía no lo he podido cubrir, que está, bueno, estaría por encima de Aldo Sánchez, estaría también involucrado en la parte de seguridad. Encontrar la persona ideal no es un tema fácil. Tuvimos dos o tres charlas sobre el tema con algunas personas. Bueno, no es un tema sencillo, porque seguridad y defensa civil son dos temas muy sensibles, que por ahí durante mucho tiempo no tenés actividad, pero tenés que estar permanentemente atento a la cuestión. Aldo Sánchez, un poco la que está manejando la parte operativa. Ajá. La parte del vínculo con los con los colaboradores, los que de alguna manera, los recatistas, las personas que han trabajado en eso. Estamos reviendo alguna situación de su ubicación física, porque hoy está en el edificio de concentración de oficina pública, en una oficina, claro, muy pequeña. Estamos, claro, hoy justamente en una reunión a la mañana con el área de tránsito para ver si encontramos algún lugar acá mucho más cerca, mucho más accesible, mucho más vinculado con el 103, porque ya ni siquiera tiene posibilidad de llegar al 103, que es el de emergencia. Entonces hay un montón de cuestiones que hay que tratar de ir acomodando en cuanto al trabajo operativo de la cosa, ¿no? Más allá de la cuestión, ¿no es cierto?, del armado y de los protocolos que se pueden ir pensando para el futuro, ¿no? Así que bueno, trabajando en eso, depende del área de gobierno. También hemos estado hablando con Viviana el tema de cómo potenciarlo de alguna manera, ¿no? Lo que pasa es que en Defensa Civil uno se maneja muchas veces con la teoría, y cuando viene la práctica ahí es donde se complica, ¿no? Salimos corriendo todo para cualquier lado, y quien está a cargo de Defensa Civil debe ser una persona suficientemente preparada para tener el poder necesario en ese momento clave, y la mesura y la inteligencia y la capacidad, ¿no es cierto?, de dar respuesta a pesar de las imposibilidades, ¿no? Porque cuando se te inunda un pueblo, no hay nada que alcance, todo insuficiente, ¿no? José, estuviste con el ministro Edgardo Censón, que es el ministro de Infraestructura, Transporte, Servicios Públicos de la provincia, un cargo muy importante. Estuvimos la semana pasada con él, sí. Estuvimos con el de gobierno, el ministro de gobierno, y estuvimos también con el ministro de Economía en dos oportunidades. Y el lunes estuvimos con una reunión en el Ministerio de Salud, con el segundo del Ministerio de Salud, con Sweet, el apellido de él, Roberto Sweet, que es el subsecretario, pero está vinculado con el tema de fundamentalmente con la parte de gabinete, de jefatura de gabinete de Ministerio de Salud. La verdad es que la reunión con el ministro ha sido positiva desde el punto de vista de lo que hemos podido plantear. No es fácil, porque están tan desorientados como podemos estar nosotros en cuanto a las disponibilidades de recursos, equipamiento y materiales, ¿no es cierto?, que pueden ofrecer. Pero bueno, nos pareció muy buena la reunión desde el punto de vista de que nos permitió tener un panorama completo de dónde están parados, ¿no es cierto?, y dónde están parados ellos, y qué posibilidades, ¿no es cierto?, en el futuro tienen de darnos respuesta, ¿no? Así que hemos dejado planteado el tema. Por supuesto que no vamos a aplacarnos en la situación de seguir pidiendo y insistiendo, para ver si en poco tiempo podemos resolver algunos temas que son fundamentales. Para nosotros el tema de la obra pública, hay dos obras que son prioritarias. Una, que es la obra del desagüe pluvial, tercera etapa, que beneficia a todo el barrio de 31, a la cuenca de 31, vale 59 millones de pesos, y lo intentamos, ¿no es cierto?, y pedimos que se pusiera en el presupuesto de la provincia del 2016. Y el otro tema, el ramal que un ramal principal que alivia todo el sector de las cloacas de las 96, 272, Plan Federal, Barrio Arquitectura, Barrio Obrero, Barrio Salud. Todo ese plan se aliviaría con un conducto nuevo que desembocaría en lo que es el ramal viejo de la planta de cloacas. Más allá del mal funcionamiento que tiene la planta de cloacas, lo importante es que llegue hasta ahí. Bueno, por supuesto, estamos trabajando en tratar de recuperarla. Esa obra son de 13 millones de pesos. Esas dos obras son las que para nosotros son prioritarias en el presupuesto 2016. Al ministro se lo planteamos, le fuimos con 10 obras, un total de 400 millones, pero le planteamos que las dos prioritarias, hoy por hoy, son esas. Por supuesto que hay un montón de obras, yo creo que no hay 10, hay 20 obras. Estamos trabajando con el equipo de obras públicas para tratar de tener proyectos concretos de todas las obras que necesitamos. No se hacen proyectos un día para el otro, nos va a llevar casi todo el año trabajar en esos proyectos, pero es importante que empecemos a plantear estas necesidades urgentes del pueblo, ¿no? Claro, seguro. José, ¿cómo ves el 2016? Muy optimista en cuanto a lo que viene. Que uno plantee estas demandas no quiere decir que uno no sea optimista, todo lo contrario, si no, no estaríamos sentados acá. Dejar un poco la comodidad del trabajo privado y de los recursos privados, que a mí no me iba mal, todo lo contrario, me iba muy bien. Uh-huh. Para meternos en esto, si no somos optimistas, estaríamos llorando todo el día. Creo que tenemos que ser optimistas por lo que viene. Yo estimo que en febrero o marzo estaríamos un poco más holgados en materia de económica y nos va a permitir empezar a pensar en otros temas que no son los de urgencia, y seguramente en junio o julio estamos ya resolviendo temas concretos como reequipamiento y un montón de cuestiones que hacen a la necesidad imperiosa que tiene el municipio de dar respuesta, ¿no? Sí. Y en verano del año que viene, por supuesto, no tenemos que estar hablando de estas problemáticas que estamos hablando con vos ahora a través de tu medio, ¿no? O sea, sí. Creo que ese es el optimismo que tenemos. Creo que la nación, la provincia, están trabajando también con el mismo criterio, en el sentido de gestión, de dar respuesta a la gestión pública, complicada, muy complicada, económicamente, técnicamente. No haberse aprobado el presupuesto del año que viene a mí me preocupa mucho. Creo que en esto hay que ser un poco más solidario, y a veces es cierto que hay presiones políticas por medio, pero si no somos solidarios, yo creo que acá en Saladillo tuvimos la suerte de haber aprobado el aumento de tasa por unanimidad, con algunos cuestionamientos, por supuesto, es natural, es normal, pero la verdad que tuvimos en eso una actitud generosa de parte de todos los bloques y pudimos tener aumento de tasa a partir del año que viene. Esto nos pone muy bien. Bueno, a nivel provincial creo que también necesitamos un poco de solidaridad en ese sentido, ¿no? José, cuando te referís el aumento de tasas, ¿quedó desagregado de lo que es el presupuesto eso? No, el presupuesto se retiró y se vuelve a elevar en febrero para que los concejales puedan analizarlo y en marzo estar aprobándolo. Eso fue lo que acordamos con ellos. Uh-huh. El presupuesto, porque el presupuesto que se elevó, que elevó el anterior intendente, es un presupuesto que no tiene vigencia, porque no está ni con el organigrama nuevo y no está con el presupuesto, con el aumento de tasa. Entonces, no, la verdad que no tiene sentido. Lo que sí, se prorrogó el presupuesto vigente en el año 2015, va a ser el que va a funcionar a partir del año que viene. No tenemos alternativa, vamos a funcionar con presupuesto prorrogado. Ajá, está bien. José, ¿qué cosas pueden esperar, cómo tienen que ver la situación y qué cosas pueden esperar los proveedores locales de la municipalidad? Pero estamos tratando de ponernos, nosotros tenemos una deuda flotante heredada de 20 millones de pesos. Hoy estamos tratando de saldar las deudas más urgente, que son las que están vinculadas con medicamentos, con farmacia y con todos aquellos servicios que son servicios públicos. Eso es lo que estamos tratando de saldar. Y por supuesto que en ese esquema estamos trabajando bastante bien, plata que nos está dando, por supuesto que la prioridad es tratar de llegar al sueldo y trabajar en el esquema. No podemos dejar de prestar servicio porque si no, no nos entra plata y estaríamos muy complicados. Pero bueno, estamos saldando varios proveedores urgentes, nos hemos puesto al día con aquellos que son imperiosos. Si nosotros necesitamos una máquina a cortar pasto y no tenemos sí o sí para mantener el servicio, o una bomba, por ejemplo, de agua. Ayer no, hoy, o entre ayer y hoy venían dos bombas de agua nuevas que había que pagarle a la persona y estamos debiendo. Bueno, esa persona de alguna manera nos está financiando y le estamos sacando un cheque para poder pagar eso. Para poder saldar eso y poder recibir las dos bombas. Estas son las cosas urgentes que estamos trabajando. Después, el resto, estamos de alguna manera acordando forma de pago con todos los proveedores, ampliando el espectro de proveedores, porque esto es un poco el objetivo de la Secretaría de Hacienda, y creemos que queremos tener una deuda flotante mucho más chica, mucho más acotada, mucho más manejable, porque la verdad que si no, de lo contrario se nos complica bastante el funcionamiento. Nosotros queremos si queremos regularizar el tema pago en términos de 30 a 60 días, la deuda flotante no puede pasar de un monto racional. O sea, si uno tiene una deuda flotante de 20 millones de pesos, evidentemente no estamos pagando en tiempo racional. Y eso es lo que queremos hacer, ¿no? José, por ahí hay mucha gente que por la gestión anterior, por rebeldía, no, por no ganas o por no querer ser solidario, por ahí ha dejado de pagar los impuestos municipales y quiere revertir esa situación hoy y quiere ponerse al día. ¿Qué debe hacer o qué se puede hacer? ¿Hay planes de pago? ¿Hay maneras de poder achicar esa deuda? ¿Cómo hacen? No, yo te diría que en esos casos que se acerquen al área de Hacienda, hay muy buena predisposición en ese sentido. Creo que tenemos toda la posibilidad, ¿cierto?, de ponernos al día en todo aquello que nosotros entendemos que puede ayudar, ¿no es cierto?, al recurso municipal. Así que no, que se acerque a la Secretaría de Hacienda, porque la intención es tratar de encontrarle una solución a estos temas que son fundamentales. Uno sabe que hay gente que se atrasó porque no podía, o sea, no es porque no quería. Y en eso creo que tenemos que ser lo más abierto posible para tratar de encontrar solución a las cosas, ¿no? José, ¿el deseo para el 2016 para todos los saladillenses? El deseo es el mejor. Me parece que ojalá nos encuentre a los saladillenses pensando en el saladillo del futuro y no en las cuestiones, como te decía, trabajando bombero, apagando los incendios permanentemente. Sí. Ojalá. Nosotros nos eligieron intendente para imaginar un saladillo diferente, mucho más resuelto en las problemáticas inmediatas. Que no tengamos este tema, ¿no es cierto?, que alguien se quedó sin agua todo el día y no le podamos encontrar la solución, ¿no? O que alguien esté perjudicado por un incendio y porque no podemos tener la máquina para tapar el basural. Me parece que este es el esquema que uno no quiere trabajar. Que mañana tengamos una inclemencia de tiempo y una cuestión que no supere, forma parte de la vida, ¿no? Porque uno mira el universo y dice que pequeños somos, y cualquier cuestión que pueda pasar en el universo, una lluvia de lo que sea, evidentemente estamos expuestos a que algo nos supere permanentemente. Ahora, si no supera, hicimos las cosas lo mejor posible, evidentemente forma parte de la naturaleza en que no hay tiempo y no hay forma de prevenirlo. Cuando uno diseña un desagüe pluvial, lo hace con una lluvia racional y cíclica de los últimos 50 años. Claro. Si llueve 1000 milímetros, 400 de golpe, evidentemente no hay desagüe pluvial posible que lo resuelva. El tema es cuando llueve 50 y nos estamos inundando, ¿no es cierto? O sea, evidentemente eso nos puede generar un inconveniente importante. Claro. Así que yo creo que lo que puede prever para el año que viene de parte nuestra es mucha previsibilidad, que yo sé que mucha gente con bronca, algunos, ¿no es cierto?, te ponen diciendo, para esto lo votamos, son lo mismo. Yo no creo ser lo mismo, porque la verdad que no he gastado un peso. El primer cinturón que me ajusté fue el mío, no hemos gastado un peso extra en subsidio, nada que no corresponda, por supuesto en salud, no hemos dejado atender a nadie ante la emergencia, pero la verdad que estamos haciendo un ajuste tremendo y creo que eso no es ser lo mismo. Hemos estado trabajando en forma intensa con todos los funcionarios al pie de cañón, así 7:30 de la mañana, el horario que arranque, a 6 de la mañana, el horario que arranque el corralón. Los funcionarios están igual que cualquier empleado, nos consideramos empleados municipales, con mucho más responsabilidad, no nos creemos funcionarios. Sí estamos trabajando en equipo, todo el mundo trata de participar, siempre hay un porcentaje mínimo que el mensaje le va a costar entenderlo, porque viene con alguna cuestión, ¿no es cierto?, aprensión particular. A ellos lo único que les decimos, bueno, que traten de entender que no hay ninguna cuestión especial en contra de nadie, todo lo contrario, que si hacemos algo nos equivocamos porque tratamos de que las cosas funcionen lo mejor posible. Ojalá tengamos la suerte que necesitamos para, como cualquier función pública, y ojalá en poco tiempo estemos con los recursos adecuados como para funcionar. Y ojalá la gente nos tenga la paciencia que una nueva gestión por ahí requiere. O sea, los temas no se resuelven un día para el otro y las demandas no son fáciles de conformarlas de un día para el otro. Pero me parece que demostrar que estamos trabajando lo más intensamente posible, poner todas las horas posibles y que los empleados municipales de alguna manera colaboran en su esquema de trabajo, es un poco el objetivo de esta gestión, ¿no? Claro. José, muchas gracias por la nota y realmente de lo personal y para todo el personal municipal, que tengan unas muy felices fiestas, porque la verdad que no les ha tocado bailar con la más linda, sino con alguna media complicada. Nos tocó, ¿no?, la que nos tocó, y en eso hay que estar preparado. Así que, por supuesto que no es imposible, porque venía alguien y me dice, no, yo te quiero una mano, porque los comentarios afuera son malos. Digo, yo también lo sé, yo no soy sordo, no me escondí, no me fugué, estoy acá, sé lo que significa. Pero bueno, es la que me corresponde. A partir de diciembre, si me quedaba sin agua, me quedaba yo. Yo no puedo estar todos los días echando la culpa a quien era antes o al otro. Yo hoy tengo que tratar de resolver, y lo que hemos resuelto, tener toda la bomba funcionando. Hay temas de costumbre, de hábitos, que no se resuelven un día para el otro, y hay cuestiones de infraestructura que tampoco se resuelven un día para el otro, y esto es un poco lo que nos tocó, y sabemos que este es el desafío, salir de esto. Es como vos agarrar una radio fundida y tener que levantarla. Ese es tu desafío, y si vos la compraste complicada, porque no estaba funcionando como tenía que funcionar, no es que esto esté fundido, pero estaba complicado en algún esquema de reinversión. Y sabíamos que estaba complicado, o sea, cuando nos propusimos intendente sabíamos que estaba complicado. La primera medida que tomamos fue ajustarnos, y eso creo que fue el mejor mensaje, ajustarnos en todos los niveles. A vos te digo, un intendente no le gusta entregar un subsidio, yo hace 20 días que no entrego nada, nada. Pero quiero, esta es una forma de mostrar, por supuesto vamos a cobrar el sueldo los últimos, todos vamos a ser nosotros, ni aguinaldo ni nada por estilo, y este forma parte del esquema de trabajo. Y otra cosa, cuando tenga plata voy a ir resolviendo en la medida que pueda ir incorporando. Ahora, si yo hago un ajuste para afuera y para adentro sigo tirando manteca al techo, evidentemente la gente, en ese caso sí, tiene todo el motivo de tener bronca con nosotros. Si no hay plata, no tengo plata, o sea, no tengo forma de resolverlo. Creo que en febrero o marzo, trabajando como estamos trabajando, podemos estar en una situación mucho más holgada y podemos ir resolviendo temas concretos. Me hace acordar a una frase que en aquella época era la frase, ¿te acordás? Hay que pasar el invierno. Bueno, ahora hay que pasar el verano. Lo vamos a pasar. Sí. José, muchísimas gracias, un saludo enorme para vos, para toda la familia municipal y para tu familia también. Gracias por esto y que tengas un buen año. Gracias, Carlito, un abrazo a vos y por supuesto a toda tu audiencia, y la buena predisposición que siempre tenés para conmigo y para todos los políticos, porque no lo sé solamente conmigo, en el tema de poder llegar a la gente, a la audiencia, no solamente de Saladillo, sino de la región, como me ha pasado que tenía algunos oyentes que adherían a la forma de pensar en Alvear y en otro lugar. Así que saludar a todos los saladillenses, la mejor fiesta en cuanto a terminarlo y el mejor año en cuanto a empezar. Y por supuesto saludar a la región, a 25 de mayo, a Alvear, a Roque Peri y a La Flore, que yo sé que esos lugares llegás a mucha gente, y bueno, seguramente hoy nos están escuchando, ¿no? Seguro. A pasarla lindo, lo mejor posible, José, gracias. Un abrazo. Chau. Ahí estábamos con el intendente de Saladillo, el ingeniero José Luis Salomón, en esta mañana en vivo de la 106. ¿Cambiamos? Cámbiame la música. Bueno, tenemos info urgente.